Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenas noches, ¿cómo están, gente, amigos, papayales y papayalas que nos escuchan alrededor de todo el mundo, de todo el país, de todo el sistema solar, de otras galaxias también si nos escucha? Somos del Papayal Musical, este día martes nos vemos, no sé si a los tiempos, nos vemos después de unas vacaciones merecidas, después de haber hablado con nuestros queridos productores, nuestros editores. Regresamos nuevamente al Papayal Musical, este día martes, hoy estamos martes 13, vea, martes 13 nomás. Es de mala suerte, dicen por ahí. Cabalístico, le gusta Jason Borges del martes 13. También le gusta Los Gatos Negros. En fin, a un montón de gente. Hoy martes 13 mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha por la 940 AM o también por www.radiocce.com. Puedes conectarte en este momento, puedes mandar el link a tus amigos. Además, puedes encontrarnos en Facebook como El Papayal Musical. Solo digitas del Papayal Musical y salimos ahí, salimos en Instagram. Salimos en Twitter, nos pone como El Papayal Musical y ahí nos encontramos. Empezamos con el calor, yo siempre llego acá a los tiempos y ya me pongo a sudar. Así que vamos a hacer un poco de show, vamos a desvestirnos. Estamos, no sé si estamos con el, ¿cómo se llama el? ¿Cómo? ¿Dónde está Don Streaming? ¿Cómo le va Don Streaming? Un gustazo a la gente que nos está viendo por video. Sí, yo soy Henry Milo. Me veo más guapo, pueden verlo por aquí, me veo guapísimo, corpulento. Alguna gente pensaba que era rubio. Me pueden decir Henry Milo, o algunos me pueden decir de cariño Terminator, como usted decida. Somos de Papayal Musical, no queremos empezar sin antes mandar saludos a toda la gente que se conecta. Miren nomás, estamos desde, nos escuchan en Carapungo, a nuestro colaborador Felipe Mosquera. También nos escuchan en Orquídeas, nos escuchan en Solanda, nos escuchan en Esmeraldas. Un saludo a Nivia desde Brasil, ahí desde Brasil, no sé qué música se escuchará en Brasil. La samba. La samba. La bossa nova, claro que sí. También nos escuchan en Cataluña. A mi papá me escucha en Cataluña. Un saludo, papá, yo sé que para ti soy lo mejor. Un saludo en la ferroviaria, nos escuchan en Llano Chico, nos escuchan en el Valle, nos escuchan en Estados Unidos. También nos escuchan por la señal de el internet, que se escucha clarito por el internet. 940 AM se pueden empezar a conectar con nosotros. Somos de Papayal Musical. Un saludo también a la gente, a nuestros panas del Tesoro. ¿Qué será del Tesoro? ¿Dónde andará Don Tesoro? Un saludo al Tesoro, un saludo al Steffi, un saludo a Don Byron, a toda la gente que ha formado parte del Papayal Musical, a nuestro amigo y colaborador y auditor Don Felipe Mosquera, que sé que nos está escuchando allá en el sector de Carapungo. Mandamos un saludo a toda la gente y a las bandas amigas que han formado parte del Papayal Musical. No solo bandas, sino también solistas que han estado aquí presentes. Bueno, estamos arrancando esta noche porque siempre, si vences de lunes, Ya los demás días son papayas, por eso somos del Papayán Musical. Y antes te pregunto, ¿cuál es el mejor día de la semana? A ver, los panas que están ahí en controles, ¿cuál cree que es el mejor día de la semana? Miércoles, ¿por qué? 2x1, dice. 2x1. Usted por ahí vea, vecino. El domingo. El domingo. El domingo donde se suicida la gente, porque al otro día a trabajar. Ah, es calidad. El como tú, ¿qué es el como tú? Vea, cuente. De la radio. Vea nomás, de como tú. Ya vamos a preguntarle qué es el como tú más adelante, para que converse un poquito con nosotros. Nos vamos con algo de música para empezar. Tenemos ahí la número uno, un poquito para prender motores. Un saludo a toda la gente que le gusta la música que pondremos esta noche. Tenemos algo de rock, algo de metal, algo de hardcore, algo de los amigos de Muscaria también, que nos está escuchando Don Luigi. ¿Qué dice Don Luigi Asomará para conversar nuevamente? Esto es el Papayal Musical, señores. Un saludo a toda la gente que se conecta en este momento. Empezamos 8:05 con la buena música, porque el Papayal Musical y los martes son los mejores días de la semana. Ya vamos a hablar un poquito más adelante. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas. Yeah. Claro que sí, continuamos con más. Esto es el Papayán Musical. Estamos en vivo y en directo. ¿Cómo puedes saber si estamos en vivo y en directo? Pues puedes llamarnos al 2220-966. No vale, ¿no? 2220-966. Pueden comunicarse con nosotros o pueden escribirnos al WhatsApp al 099-8873-149 si tienen una canción que pedir, una dedicación, pedir perdón a alguien, una invitación a bautizo, a primera comunión. Nosotros somos y estamos dispuestos a todo. Le tendemos la cama, lavamos los platos, enderezamos curcos, lo que usted quiera. Somos el Papayán Musical. 8 y 10 de la noche, arrancamos con esta segunda parte del Papayán Musical para comentarte que se vienen cosas nuevas, conciertos nuevos. Una de las cosas que se está hablando mucho es acerca de el Quito Fest. El Quito Fest que va a ser en este mes de agosto, si no estoy equivocado. Y mucha gente está hablando precisamente del cartel que está para este nuevo evento que va a ser en este año. Bueno, y como cartel tenemos para este Quito Fest, Barón Rojo, que mucha gente está, bueno, está Sepultura, está Swing Original Monks, que también ha estado como parte de, como invitado, ¿no?, del Papayán Musical. También estará Sepultura, vea nomás en este cartel. Estará, deje ver que se cargue la imagen. Estamos quemando un poco de tiempo. También pueden escribirnos a la página de Facebook El Papayán Musical. Solo digita El Papayán Musical y puede escribirnos algún comentario, algún mensaje. El día de hoy vamos a hablar acerca de las quejas y nada más que quejas. Así que pueden en este momento escribirnos, formar parte de este diálogo y conversar todo lo que tenemos para hoy. Un saludo al Colegio Luis Tufiño, allá en el sector de la Roldós. Un saludo también al Colegio Andrés Bello, que nos están escuchando este día. Bueno, vean, pongan atención a la clase, no sean malitos. También nos están escuchando en el sur de la capital. Nos están escuchando en el centro de Quito, en la Venezuela. Nos están escuchando también en el Valle, allá en la Armenia. Y bueno, la gente que siempre está conectada con la buena música, buenos guambras, ¿no?, que les gusta comer la sopa, que le gusta estar bien vestido, etcétera. Hoy día, como les mencionaba, vamos a hablar acerca de las quejas. Y para iniciar con esto, queríamos hablar acerca de el cartel que va a estar para este Quito Fest 2017. Como parte del cartel, mucha gente está hablando de, primero, que se está cobrando un porcentaje, que creo que es $30, si no estoy equivocado. Se está cobrando $30 para este evento. No sé si le parece caro, le parece barato, para ver a todas estas bandas. Dentro del cartel, les mencionaba, está Barón Rojo, es una banda de España. Estará Sepultura, estará también... la gente quiere conversar de esto. Estará también... ¿Quién más está ahí? Está... ¿Sabe usted quién está en el Quito Fest? No se me carga la imagen, vea. Pero si ¿sí les gusta a ustedes o no? ¿Cuál les gusta? ¿Sepultura? ¿Poco o mucho? Sepultura como que ya ha venido, ¿no? Dicen que ya no es lo mismo si... Desde que se fue Max Cavalera, pero... ¿Qué les diré? Sí, sí tiene potencia la voz del vocalista. Bueno, la gente menciona mucho acerca de del cartel, de que es pagado. Esa es una primera pauta de lo que queremos hablar. Acerca de las quejas que tenemos como de manera cultural, siempre quejarnos por todo. Por el horario, por el trabajo, por los jefes. Primero, nos quejamos porque no tenemos trabajo. Conseguimos trabajo y nos ponen más actividades y nos quejamos de que trabajamos ahora. Entonces somos inconformes con ciertas actividades que nosotros tenemos. Somos muy, muy angustiosos nosotros. La sociedad de Doña Angustias. ¿Por qué? Vea, Doña Dolores no me has escuchado yo. Doña Angustias, porque todos están... ¡Ay, me muero esto, me muero esto! Todos con dolores, con malestares, el trabajo. Que vean, va a subir la leche, va a subir el pan. Todo nos parece mal. ¿Por qué? Venga, venga, conversa. Usted me cayó bien ya, de buenas de entrada. Ya me callé bien. No, no sé cómo se llama. Mucho gusto, Henry Milo, para servirle. Querido Henry, ¿cómo le va? Qué gusto saludarte. Qué gusto conocerlo. Usted es hermano de la Casa de la Cultura, pero no nos lo han presentado. Sí, somos parte de esta ola de productores independientes que nutrimos la programación de aquí, de la radio CCE. ¿Nutrimos o desnutrimos? No, nutrimos. ¿No ves, Banchito, que estamos? O sea, usted, pero yo estoy figurín. Sí, figurín. Eso es. No está para la pantalla chica, porque no entra ahí. Pero ya estoy por ahí, vea. Sí, parecemos... Yo Brad Pitt, usted se parece medio como a Jackie Chan. Algo así estamos. Algo así. Pero usted machete. Dice que somos de... Eso, machete, contra machete. Dice que somos la sociedad de Doña Angustia. Sí, o sea, verás, en el... Un saludo, Franklin Cruz, desde el programa Como Tú. Salimos los domingos de 10 a 12 del día. Eso, domingo de 10, eso. Ajá, entonces aprovechamos para aquí, así ya saben, nos damos la mano. Pues yo digo que somos la sociedad de Doña Angustias, porque sí, todos somos así. Me muero esto, vea, vecino, qué bestia. Sí se enteró, en la tele dicen esto. Y ya va a pasar, que vamos a hacer la nueva Venezuela. Sí, entonces todos nos quejamos. Qué y jumbrosos. Si no pasa, igual nos quejamos. Entonces, Doña Angustias, angustiados por todo. Porque ni siquiera pasa y ya estamos angustiados. Así es, por eso es la sociedad. ¿Por qué seremos Doña Angustias? ¿Qué tendremos? Ya será cuestiones culturales, ¿no? Más bien creo que somos una sociedad que no piensa, sino que nos dan pensando. Nos dan pensando. Bueno, eso ya en parte global, de todo lo que ha logrado los medios, lo que ha logrado por eso, la civilización en sí. Pero, ¿cómo cambiar eso? Así de sencillo. Apague la tele, prenda la radio. Y la radio de la Casa de la Cultura. Eso, los para domingos. Empezar, todos los días. Todos los días. Imagínate toda la buena programación que tenemos. Si todos los días escuchar a la radio de la Casa de la Cultura. Aunque no parezca, cuando tengo los tiempitos, sí. Sí. No. Todos los días pasa usted yéndole a Florilegio Musical. Claro, cómo no escuchar a la Laurita. A la Aleación Maestra. Al Daniel, claro. Sabe, muchacho. A ver, los días, los martes a... Ya, el papayal. Después del papayal, a ver quién es, ya, ahí te quiero ver. A ver, antes estaban las Matices, ahorita está el papayal, quién se viene. Nueve, pongámosle. Mira, papayal y luego están las Déboras. Ah, sí. A los que no sabían, los fans de las Matices de Débora, los Matices de Débora podría decirse que es un... ¿Qué sería? Un vástago del papayal musical, porque una de las productoras surgió del papayal musical. Oye, o sea que ustedes generaron escuela, básicamente. Podríamos decir, ¿cuántos años tiene usted aquí, Bea, en la radio? Ya, 5 años. Sí, colaborando ya 5 años aquí. Ah, ya 5 años, nosotros sí, vamos 4. O sea, por ahí vamos. Por ahí vamos, ajá. O sea, somos guagua de teta, ya no de teta, ya de papilla. Ah, no, ya ahorita ya nos cambiamos los pañales solos. Ya, ¿verdad? Nos cambiamos solos. Ya no ensuciamos tanto. No, ya para qué se ensuciar. Si ya ensuciamos, a mí nosotros mismos nos hacen sin limpiar. Así que, eso. Así es, señores, somos del papaya musical. Vamos a conversar un poquito más con nuestro panita de los programas del domingo. El Como Tú. Nos vamos a escuchar algo de música. ¿Qué tenemos en el número 2? Estamos prendiendo motores, calentando. ¿Y cómo se suda? Aquí vea la gente que nos está viendo por la cámara. ¿Cómo se suda la peor gota que gorda? Testigo falso. Peor que testigo falso. Así es. Peor que testigo de Jehová. Ya. En domingo. No, esos en domingo no molestan increíblemente. Es que los domingos hay culto. ¿Sabías que los testigos de Jehová son los spam de la vida real? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque siempre estás en algo interesante y de pronto paga aparece enfrente a tu ventana. Así será. Claro, verán, los spam de la vamos vida real. Vamos con algo de música y regresamos con más. Wild side. Continuamos con más. Estamos aquí con el Papayán Musical, con nuestro amigo del... ¿Cómo es que? Franklin del Como Tú. ¡Qué poca retentiva, hermano! Falta un poco de sardina, muchas cosas en la cabeza creo que tengo. Mientras no sean muchas cabezas en la cosa, está correcto. Habla con propiedad, está bien. Algo así. ¿Qué se cuenta? A ver, cuente de qué habla su programa, que le tenemos hoy de invitado. A ver, invitado improvisado. Invitado improvisado. Mi programa en este caso no es mi programa, es nuestro programa, porque somos un grupo de amigos también. Un millón de amigos, y así más fuerte. Oye, es lo simpático, aquí en la Casa de la Cultura uno se va conociendo gente, se va mostrando esa calidad de gente y nos vamos viendo de... ¿Qué calidad yo vea? Calidad, ¿ya? ¿No es cierto? Sí, está el ancho, no está a la altura. A 2800 metros, está a la altura. A la anchura también. Entonces, estamos haciendo una radio revista dominical. O sea, ¿qué es lo que haces normalmente los domingos en casa? Te levantas, arreglas, te despiertas un poquito más tarde. Los que van a misa, que no son... No somos usted muchos. ¿Usted no va a misa? No. No vale. Luego van a querer sacar los diablos a uno, ya está. Le van a cortar la melena de... ¿Cómo era? Lorenzo Lama. Yes. Entonces, entonces, ¿qué hace por lo general en la casa? Está limpiando, arreglando. Trapeando, lo que no se hace en la semana. Así es. Entonces, lo que uno procura hacer es poner música de acorde a una mañana. ¿Qué música ponen ustedes los domingos? Simpático, porque tenemos la suerte de tener gracias un par de horas. Gracias por decirme simpático. Sí, también, ¿no? Yes. No lo vayan a malinterpretar. ¿Sabes? No. No son mis palabras. Ni gay ni bagrero, no. Ni gay ni bagrero. La cámara está de testigo, o sea, sí, véanlo, no, simpático. No nos estamos cogiendo las manos, nada. Para nada. No, nada. Ya vamos bien barros, bien barros. Así es. Porque hasta para eso, ¿no? Hay que ser bien varón. Para aguantar. Así es. Ya, muy bien. Entonces, ponemos de todo y siempre procuramos pasar la mejor música del mundo, la hecha en Ecuador. Vean en cualquier nomás. Estilo, en cualquier formato. O sea, en cualquier ustedes se ponen una chicha, una María Chunchun. Sí. Nos damos el gusto por ahí poner unos amigos millonarios. Vean, o sea, que nomás. tienen una onda, tienen un pegue genial. Como o sea, para que el domingo amanezca con ganas, con así ánimo. Es, así es. O sea, llegue el almuerzo feliz. Ajá, o sea, igual así como podemos ponerte unos amigos millonarios, hay un instante en el que podemos ponerte unos niños, esa fusión de hip hop con folclore. O por ahí a veces un Ricardo Pito, o sea, procuramos no ser un poco cerrados, sino claro, que variedad, ¿no? Que es lo que se necesita en la casa. Vea nomás. Ajá. No he escuchado, la verdad, ya voy a escucharle este día domingo a ver qué invitado, tal. Invitado cordialmente escucharnos. Invitarme también acá. No, ya, entonces desde ya te esperamos este domingo, ojalá puedas venir a acompañarnos. Y siempre como es una radio revista de amigos, tenemos todo tipo de conversación. Esta semana vamos a hablar, por si acaso, de lo que va a ser el apagón digital, el apagón analógico. ¿Quién iba a hacer? Se va, pero no se va, se tiene que hacer. Va a así ser. Es. Pero ya hay que seguirse fogueando en eso, porque uno de los errores de las personas es que como se viene el apagón analógico y nos hemos acostumbrado a ir a comprar tecnología a Colombia, todas las personas que están yendo a comprar tecnología a Colombia para el apagón analógico, esos televisores no van a servir en Ecuador. Toma, o sea, hasta ahí llegaste. Exacto. Así, haz de cuenta. Quiere quitarles de sueño a muchas personas que están reuniendo plata. Es que más bien les voy a aprovechar, hacer que se den cuenta abrir de los que ojos. No es tan sencillo porque vas, compras tecnología en Colombia que no va a ser compatible con la señal llegas de Ecuador. Llegas, disparará las damas. O sea, más bien les voy a ahorrar un dinero porque viaje, se van a aquí hacer, mismo, claro. Pague $2,000 por una televisión que en que no es justo, pero de todas formas hay que buscarse. O sea, ¿qué te va a salir más caro? Comprarte una ya y luego tener que venir acá y encontrarte. Y aguantarte la mandada al diablo de la mujer. Claro, entonces más bien te ahorras un poco más, compras uno aquí, pero sabes que te va a funcionar con la señal de aquí. Esos temas y muchos más estarían hablando los días domingos de 10 a 12. 12 del programa Como tú. ¿Cómo es del eslogan? ¿Cómo lo dice? Porque somos como nos vemos, somos como tú. Como tú, usted es como yo. Así es, y usted es como yo. Y yo soy como usted. Así es. Todos somos Casa de la Cultura. Así es. Muy bien. Y es igual, como tú, en nuestra casa, nuestro radio. Todo es nuestro. Claro. Porque es nuestro, pero ¿por qué nos cobrarán el parqueadero? Lástima. Oye, y eso también, ¿no? Queremos hacer un evento y nos cobran el teatro. será? No nos dejan a nosotros entonces, ser felices. Pues, pero así somos. ¿No? Así somos, somos Casa de la Cultura. Ajá. Bueno, señores, conversando un poquito con nuestro amigo del programa Como Tú, de los 10 domingos de 10 a 12 de la mañana, estábamos hablando de las quejas, ¿no? Que venimos de una... Nos acostumbraron a hacer muchas cosas y siempre pasamos quejándonos por todo lo que vivimos. Más bien es una cuestión también de perspectiva, ¿no? Que nos enseñaron. Somos como una Matrix, más bien. Como que nos dijeron, la vida es de esta manera. Y si ya no vivimos de esa manera, se nos rompe todo y ahí empezamos con los sufrimientos. Y sufrimientos, pero a veces sufrimientos absurdos. Demasiado absurdos, porque somos una sociedad sin cultura. Somos una sociedad con antivalores, ni siquiera decir con no valores, sino antivalores. Somos una sociedad que nos hemos vuelto bien mezquinos en lo que tiene que ver la vecindad. O sea, imagínate. No trabajamos en comunidad ni reciprocidad. Yo vivo en San Luis de Calderón, me muevo toda esa zona Calderón, Carapungo, todo eso. Yeah. O sea, nos quejamos de que las calles sucias y sin embargo la gente saca los perros. Y los perros dejan las sus deces, desechos ahí, las heces fecales. Eso, dígalo. ¿Ya? Ah, ya estamos horario nocturno, ¿no? Ya se puede decir las cacas. O no se puede decir. Ya se puede decir. Pero bueno, es entonces, eso. Entonces, ya, imagínate, vemos eso ahí, dejamos y que vaya y que limpie y embarre otro. Pero siempre nos quejamos de que las calles están sucias. Y no hacemos nada, no nos dignamos. Ni por pero es por lados. Otro lado también, ¿por qué debería hacer lo que otro hizo? ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Por qué debería ayudarle a esta persona? Un lado de egoísmo. Es una buena pregunta. ¿Y por qué yo debo ceder el asiento a la señora? A la veterana. A la veterana. ¿Por qué yo debo compartir? Porque vos eres joven, ve. Por eso. Aguanta usted. Yo joven, yo ya veterano, ya bellecita. Un dolor lumbálgico, así. Ya siente, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hemos dejado de ver en la persona que está a mi lado, en la persona que está enfrente, nos hemos dejado de ver a nosotros mismos. Por eso hay que ser como tú. Así es. Eso, claro. Tratar de buscar, generar, no solo... Esa es la base de la interculturalidad, ¿no es cierto? De la alteridad que también menciona. El ser como la otra persona, conocerle para ver lo que siente, no tal vez... querer parecerse, sino entender que es la parte de la alteridad. Esa es la clave, o sea, ver en él o algo como, de mí. Como él ve, ¿ya? También, ¿no es claro, cierto? Ver en él algo en mí, y ajá, yo ver en y yo verme a mí mismo algo en sí. Entonces, de esa forma vamos a tener un poco más de consideración, que es lo que nos hace falta. Me parece curita, ¿no? y sin embargo, no me gustan las religiones. No le gustan las religiones. No, bueno. Por ahí vamos bien. Hablamos de eso, a veces es una mezcla también de envidias, una mezcla también de falta de... Podría resumirse los psicólogos con falta de amor. No se quiere actuar de buen corazón con las personas. Hay desconfianza también. Hay un escepticismo, hay muchas huellas que son difíciles de cambiar también. El ecuatoriano es bastante bobo en su actuar, por decirlo de una forma. Por eso porque no es el serrano, bobo. No solo serrano, el costeño se la pasa de sabido y ahí está, son violentos entre ellos. Oh, Barcelona. Sí, no importa, ¿no? Pero es lo simpático, ¿no? En este punto, sí. Las personas nos quejamos siempre de lo que el otro dice, lo que el otro hace, y cuando nosotros nos corresponde hacer, o de lo que no hace, y cuando nosotros nos corresponde hacer, nos quejamos porque nos toca hacer. O sea, ni hacemos ni dejamos que haga. Como el perro del hortelano, no así come es. Ni deja comer. Y pasa en las universidades, pasa en los colegios, pasa en casa, pasa en los trabajos. Pasa en todo lado. Pasa en todo lado. Y, ¿qué hacer? Y no ¿cómo pasa? Cambiar. Tan sencillo como esto, yo como digo, apaguemos la tele, que es el principal intoxicador de desconformidad, de desidia y de desasosiego, y de muchos desmás. Y busquemos información por nuestros propios medios. Sí, o sea, y autoeduquémonos también. Y otra cosa que nos falta mucho a los ecuatorianos es cultura, o sea, se lee menos de un libro por persona al año, en un país de 17 millones de habitantes. No nos gusta leer también. Ya, ¿no? Y eso, ¿qué te genera? O sea, una sociedad conformista, una sociedad sin conocimiento. Claro, y esa falta de conocimientos hace que precisamente la queja hace sea que la orden. Que vulnerable también, ¿no? Ajá. Y que peleemos por, nos distraen que peleemos por tonteritas cuando en realidad pasan cosas mucho más grandes detrás de eso, ¿no? Sí, sí. Y esta capital que es bastante violenta y agresiva. Sí, y está más que demostrado. De hecho, poniendo una pausa a todo esto, uh-huh, condolencias a la familia de Andrés, ¿no? Que fue grave toda esta situación. Coyunturalmente, la sociedad en sí tiene problemas acerca de la violencia, uh-huh, acerca de la inseguridad, que deberían ser tratados con mucho tino, con mucha cabeza, no solo por parte de las autoridades, sino también por parte de las personas, como tú dices, que es un buen concepto, hablando seriamente del pensar como la otra persona, dar oportunidades también a estas personas, conocer lo que pasa ahí, y el grado de cómo cambiar este tipo de actos, ¿no?, vandálicos, que ni siquiera se quedan ahí, sino que conducen a la muerte, que es lo más grave que puede pasar. Un abrazo a la familia de Andrés Viracocha, un gran amigo, una gran persona que nos estuvo acompañando aquí durante varios años. Condolencias. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, hablando ya de este punto? Primero empecemos por la televisión. No hay peor intoxicador social que la televisión ecuatoriana. Claro, es una de las peores, de las más mediocres. Y es en horarios, ¿no? Sí, y por ejemplo, en horarios como este, que son horarios en los que todavía están los niños frente a la televisión, que están en familia, que a veces están, inclusive nos hemos vuelto tan intoxicados, por decirlo de una forma, de la televisión, que tenemos la televisión prendida hasta para comer. Sí, estamos dopados de esto ya. Y yo alguna vez escuché, y esto es real, a mí me alarmó muchísimo. Escuché un par de estudiantes de un colegio X de por allá de la zona de Los Valles, ajá, que iban sentados en el bus, y los dos guambras iban comentando esto. El uno le decía al otro: oye, loco, yo viste ayer la novela. Y el otro: sí, viejo, sí, vi, estaba una bestia, ¿no? Mujeres, ¿viste las manes con las que salía? Buenasas, ¿no? Sí, loco, qué ricas las manes. Claro, oye, se quedaron con ese estigma. Y luego viene con esto. Esto fue lo que me llamó más la atención. Le dijo literal: yo por eso voy a seguir vendiendo drogas, para algún día voy a llegar a ser como el man. Me muero. Y son todas estas narconovelas que básicamente endiosan a la criminalidad. Le dan un, y no solo es que le dan un a modo de análisis, a modo de, ¿sabes? Le das un culebrón para demostrar. Reproducen un mensaje por detrás que connota muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Que al ser medios masivos, obviamente, y medios más media, lo que hacen es meter un ideal sin darnos cuenta muchas de las veces. O directamente, intencionalmente. La televisión nació y va a ser siempre para entretener. No puede cambiar. Siempre tiene que tener elementos que entretengan, si no sería muy difícil. ¿Quién va a ver National Geographic? Tiene que tener elementos que distraigan. El punto es que esto es muy utilizado para que sea una simple mercancía. Y ahí es el problema, que siempre tiene que vender. Y se tiene que tomar cualquier tipo de elemento que pueda hacer que sea consumible. Yeah. ¿No? O sea, no te niego eso. La televisión está hecho para un mercado. Así es. ¿Ya? Pero ¿de qué sirve que si solo tienes ese mercado? O sea, tenemos un mercado que nos está obligando, no nos dan opciones, obligando a consumir eso, y nos quedamos con eso. Claro. Porque, o sea, realmente la gente no te va a ver National Geographic, ¿ya? No, pero no, tampoco no. Tiene National Geographic tampoco para verlo a la... Opciones. Ajá, esa es la cuestión. Porque imagínate, en los horarios de la tarde, horarios infantiles, horarios en que los niños están en casa, ¿qué tienes? Realities y programas de chismes. Eso, vamos, ¿ya?, con todo. Sí, díganos. Esos programas pico, que es? Son basura. Y alguna vez, yo tengo una película buenísima en la que hacen una apología de que el Hitler está en esta época, en realidad año 2015. Metiendo Hitler, propaganda. ¿Ya? Pero es buenísima esa película. Ya te la voy a cruzar, ¿verdad? Pásala, es increíble. Buenas, y Hitler, buenas. Imagínate, la televisión alemana es una de las mejores del mundo, de las más premiadas, de las más solicitadas, y él critica la propia televisión alemana, o sea, este personaje Hitler, ¿no? ¿A qué ¿no? precio también? Sí, así es. Pero nos vamos con algo de musiquita por ahí. Esto es de Papayán Musical, estamos en vivo y en directo por la radio de la Casa de la Cultura. De mí se esconde. En mi casa ya no suena el duate. No me llamen a beber. Hoy me embriago hasta los pies. Una vez más me deja solo. ¿Quién crees que esta vez para los platos rotos? Tú me dijiste que no ibas a volver. Que te vaya bien. Que te vaya bien, que te vas bien. Que no quiero verte nunca. se fue el avión. Ya no quiero saber nada más de ti. Si me pides mi opinión, pinta un bosque y piérdete. Una vez más me dejas solo. ¿Quién crees que esta vez pagará los platos rotos? Tú me dijiste que no ibas a volver. Que te vaya bien, que te vaya bien. Continuamos con, podríamos decir, la mitad del programa. 9:38 de la noche, estamos en vivo hoy día 13 de junio del 2017. Arrancamos y estamos, si te conectas en este momento, pues estamos hablando de las quejas, que vivimos muchas quejas. Somos María Angustias, dijo. María Teresa, me quiere también afuera. Somos la sociedad de Doña Angustias. Doña Angustias, es. Estamos hablando de eso, ¿no? Con nuestro amigo Franklin, desde el programa Como Tú. Como Tú. Así ¿Quién es, como es. Tú? Radio CCE 940M, pueden escucharnos a través del internet por la www.radiocce.com. Cuénteme usted, ¿ha ido al Quito Fest? Sí. ¿Qué tal? Algunos... Oye, ¿sabes qué es de los festivales que a mi criterio se estaban posicionando bastante bien como uno de los festivales? ¿Y se va a quejar usted que van a cobrar? En realidad, me podría quejar por eso, pero también hay algo que siempre he venido defendiendo, porque hay veces que uno también hace de productor de eventos, ¿no? ¿También haces produces sí, eventos? Sí, sí, sí, se tiene la suerte de trabajar y colaborar con algunos grupos de música y danza, ver, sobre cuente, todo indígenas. Ya. ¿Cuáles? Entonces, por ejemplo, todo lo que es la Hace Danza, he colaborado y trabajado con ellos algunos años, y la Asociación de Hacedores de la Danza del Ecuador, esta asociación que agrupa más de 30 agrupaciones, valga la redundancia, de grupos de danza, estar trabajando constantemente. Entonces he ayudado con ellos a la producción de eventos, igual aquí mismo en la Casa de la Cultura he trabajado junto a gente de, o sea, de aquí. ¿Usted ha sido pesado, no? No, pesado, metiche más bien. Más bien metiche. Sí, sí, sí. Pero de metiche a pesado creo que no hay un paso como el del odio al amor. Por ahí va, ¿no? No lo he analizado, pero es bastante interesante. Analízalo esta noche, después de salir de aquí vaya analizando. Largo camino le queda. Sí, hay que... temática como para hablar como tú y también aquí en el papaya. Claro que sí. Y bueno, dentro de este cartel tenemos a los Cafres. ¿Qué tal los Cafres? ¿Le gusta? Sí, banda chilena bastante buena en ese Sudacaya, sentido. Sudacaya, tenemos Swing Original Monks. Eso va a ser el sábado. El día sábado 5 de agosto, domingo. Va a estar Lola Boom. ¿Quién es Lola Boom? Eso sí, la persona ha escuchado. Jimena Sariñana. ¿Quién será Jimena Sariñana? Suena a una tecnocumbiera. Búscale. Sí, ¿no? Mexicana, sí. ¿Qué canta? ¿Reguesca? Pop. Sí, es algo progresivo, ya. Pop progresivo. Sí, bastante elegantes. Sí, hablan bastante elegante. De Les Petit Batards. ¿Qué son ellos? Les Petit Batards. Indie. ¿De dónde son? Suena ahí. ¿De aquí? Sí, no los has escuchado. No lo escuché. Busca algo de Le Petit. Tiene la pena, sí, es Sepultura, bueno. ¿Qué opinas de Sepultura? Sí, ¿no? Ay, no te... O sea, Mac Cabalera... Verás, a Sepultura le pasó lo mismo. ¿Verdad? No me iba a quejar, quería analizarle un poco, porque a Sepultura le pasó algo similar a lo que pasó con... con Sal Rhodes, la mejor canción, dice Sepultura. No, al que le pasó a Black Sabbath. Cuando Ozzy se fue de Black Sabbath, Black Sabbath se mantuvo y nunca fue lo mismo Black Sabbath sin Ozzy y Ozzy sin Black Sabbath. Entonces pasó lo mismo con Sepultura, se fue más Cavalera y nunca fue lo mismo Sepultura, sería sin Max, como un dúo, sin... vernáculo, si se va Berna. Solo nos queda lo que haga el otro. Ay, solo se ve. Barón Rojo, ¿qué opina de Barón Rojo? Oye, ¿sabes que son de las bandas que me enseñaron a escuchar rock a mí en mi infancia? Metal, ¿no? Ajá, en mi infancia. Aprendí a escuchar rock y así con bandas españolas. Cataclismo. ¿Sabes? Cataclismo, a ellos sí no los he escuchado mucho. Mini pero... Pony, sí he escuchado. Epidemia, sí, también. Que Epidemia, es un, sí. Es un deathcore, será deathcore, sí, ¿no? Sí, así por es. Trébol también es una buena banda. Muy Narcosis buena. También. Ah, no, conocidos. Una Narcosis. Bestia, Narcosis. Narcosis es buena banda también. Ajá. Y vean nomás, por los 15 años, va a estar interesante. El punto, creo que así de aquí de la doña Quejas, es que cuesta $30. Oye, pero en realidad, el punto, sí, estoy dispuesto, no solo pagaría, estoy dispuesto. Sé que se me va a cruzar, por ejemplo, el día domingo, porque lo hacemos el programa. Pero como tengo un montón de gente, un saludo para todos mis amigos y compañeros del Como Tú, que están muy capacitados para hacerlo. Ese día me pierdo y estoy en el Quito Fest todo el día. O sea, vale la pena pagar. Sí, sí pagaría para ir a disfrutar. Sí, más que todo, yo creo que ya es hora de que en realidad el público empiece a ver al arte y a la cultura como parte de la canasta familiar. Invertirte en un librito, invertirte en ir al teatro, invertirte en un concierto. Apoyar al talento. Sí, sí, y de esa forma hasta le vas a coger más gusto, porque decir... Lo que te cuesta valoras, ¿no? Sí, me das cuenta, nos hemos venido quejando durante años de que el Quito Fest ha bajado su calidad. Y ahora que te cuesta, pues, si paguemos y veamos que valoramos... Hasta ahí llegaste, ¿no? Sí. Así que, señores y amigos, si quieren escuchar a todas estas bandas que nombramos, pueden asistir el día 5 y 6 de agosto al Parque Eichimbía. Las bandas que mencionamos, los Cafres, lea por favor usted también. Los Cafres, Swing Original Monks, Sudacaya, La Papaya Dada, Jimena Sariñana, Lola Boom, Les Petit Batards. Eso es del día sábado. Y el día domingo, Sepultura, Barón Rojo, Narcosis, Cataclis, Abaddon, Trébol, Epidemia y Mini Pony serán las bandas que estarán el día domingo por los ya 15 años del Quito Fest. Ese trabajo de música joven, de la gente de música joven, bien, ha sido bastante arduo. Interesante, arduo, ¿no? Entonces sí, ya no se han dado las cosas, lastimosamente la ciudad ya no está como para antes, como decían, que estaban financiando para que se haga este festival. Cuéntate, así mucho más grande. Cholito. A pagar, nos toca pagar, pero ya digo, ve, estamos a 13, martes 13, de aquí un dólar diario, no podremos ahorrar como para tener los 30 hasta agosto 5 y 6. En lugar de quejarse, no comas salchipapas ni ahorres. De vez en cuando, sí. Así, $30 se le caen al subir o bajar de un bus. Que se te pueden caer a subir y a bajar de este medio de transporte, así, o sea, no te enriquecen no ni empobrecen. Nada. Muy bien, me parece correcto. Hay tiempo suficiente en realidad. Así que, bueno, casi para irnos a otra canción más. ¿Qué recomendaciones daríamos nosotros? Primero, apagar la televisión. Sí. Segundo, autoeducarnos. Sí, coger más libritos. Así sea con Dorito. Sí, nos enriquece la lectura, ¿no? Sí. Nos crea un mundo sobrenatural del que vivimos. ¿Qué es necesario? No vivir dopados de la lectura, sino que más bien imaginarnos ciertas utopías que son mejores que la vida real, ¿no? Y luego luchar porque esas utopías se hagan realidad. Complicado porque vivimos en la lucha, ¿no? Se nos consideramos guerreros, más bien. Seguimos luchando todos los días. Tal vez no se consiga, que es el sueño también de las luchas clasistas. No se consiga llegar a la finalidad, pero la vida va a ser una lucha siempre. Pero imagínate, o sea, no se llegará a ese sueño de las luchas clasistas, pero si tus sueños son hacer una mejor sociedad, empieza por ti. Contribuyes de a poco, ¿no? Claro, de a poco, con tu familia, tu hogar. Claro. De hecho, mando un saludo a mi chilpayate, Janiel, que me está escuchando. No sé, bueno, ya escucha, ¿no? Bien. De que me entiende es otra cosa. Tiene 5 mesecitos. Ah, no, pues. Janielito ahí que me está escuchando. A mi esposa también allá en el condado. Eso explica las ojeras. No, pues, a 5 meses estoy más tranquilo ya. Déjame decirle que ya duermo. Antes dormía 3 horas, ahora ya duermo 5:30. Ah, ya. Entonces ya uno rehabilita ya. Progresando. Ya va progresando. En buena hora. Nos vamos con algo de musiquita, por favor, por ahí. A ver, lo que habíamos recomendado. Sí, tenemos. Tenemos. A ver, escuchemos, a ver, por favor. Mándale. Mándale, póngale play. Le Petit Bastard. El polvo me rosa, la luz se apagó.

Bueno, señores, estamos ya para terminar el programa. Bueno, nos faltan 6 minutos, pero... Ha pasado volando, ¿eh? No vaya a alcanzar para el parqueadero. Entonces ya por eso tenemos que dejar con un poquito de musiquita. Nada más, solo decirles, gente, que luchemos, que no nos conformemos a lo que nos dicen. Que busquemos detrás de todo esto, ¿no? Quejémonos menos. Quejémonos menos y hagamos más. Esa es. ¿Cómo lograr las cosas, aunque parezca estúpido? Haciéndolas. Ajá. ¿Cómo hago esto? Haciendo, simplemente. No pasa nada si no lo provocamos. Exactamente, hagamos y provoquemos cambios, ¿no? Seamos gente reaccionaria frente a las cosas. Somos el Papayán Musical, qué gusto conocer a la familia de la Casa de la Cultura. Estaremos en vivo los siguientes programas, estaremos haciendo algunas sorpresas que les iremos diciendo más adelante. No se olviden de seguir nuestra página en Facebook, el Papayán Musical, y de escuchar este día domingo de 10 a 12, El Como Tú. El Como Tú. Uh-huh. Un gustazo, papayales y papayalas en todo el mundo. Somos la Casa de la Cultura, nos estaremos viendo el siguiente martes. Hasta la próxima. Una semana de papaya para todos. Chau, chau, chau, chau. Casi sin querer, no hay nada ya, no hay nada ya. Tocarte por dentro, besar, no voy, no habrá, no hay nada a ti ya. Volarme y al tiempo volar, aire soy al aire, el viento no. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Somos testigos.